Nosotros hemos preservado nuestras leyes ancestrales y no hemos permitido que otros grupos vengan a dañar la integración de este pueblo. Estamos aquí, en el corazón profundo de la selva amazónica ecuatoriana.